A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos al informativo del Departamento de Cundinamarca. Los hechos de actualidad están aquí. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy viernes 26 de octubre de 2012, les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como un hecho trascendental para la educación, calificó la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero, la firma del convenio que da vida jurídica a la Alianza Central por la Innovación Educativa, el cual fue suscrito entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los alcaldes de los 7 municipios certificados en educación, 3 universidades participantes y Pearson, Colombia. El director de la Unidad Administrativa de Vivienda Social de Cundinamarca, Johnny Valderrama, determinó ampliar el plazo de presentación de proyectos a la convocatoria Mejoramiento de Vivienda Rural hasta el miércoles 31 de octubre a las 4 de la tarde. El gerente del Hospital San Rafael de Fusagasugá, José Mauricio Álvarez Torres, anunció la apertura de servicios especializados para atención a las comunidades del área de influencia del centro asistencial, que aspira a implementarlo en pocos meses una vez se concrete la adquisición de equipos y tecnología de alta gama. Una convocatoria a todos los artistas en el marco de la 28ª Semana Cultural de la Ciudad de la Luna, al Salón de Artes Plásticas y Visuales de Chía, con la finalidad de valorar y promocionar el arte y las contemporaneidades de nuestra región para impulsarlo al ámbito local y nacional. Un llamado a los alcaldes del departamento para que cumplan con lo establecido por la Ley 4 de 1991 respecto de los informes de orden público en sus jurisdicciones hizo hoy el director de Orden Público y Convivencia Ciudadana, Nelson Hostos Bustos. Con el fin de fortalecer los procesos productivos agropecuarios de pequeños y medianos productores de Cundinamarca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural adelantarán entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre próximos la 8ª jornada de capacitación en procesos productivos en Puerto Salgar. Más de 10.000 personas, sin importar la lluvia, gozaron durante 12 horas ininterrumpidas del primer concurso vallenato Ramiro Véter, actividad que permitió a los facatativeños y visitantes de la provincia y la capital del país gozar de un evento folclórico en paz sin que la administración municipal sacara un solo peso del presupuesto. Frente al evidente atraso en la ejecución de las obras del Centro de Emergencias de Zipaquirá y la actual suspensión del contrato, el alcalde Marco Tulio Sánchez anunció que el proyecto se debe terminar y que el próximo año debe ponerse en funcionamiento. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Sopó, entre los finalistas del premio Construyendo Sueños. Desde El Peñón. En la mañana de hoy nos acompaña Jesús Antonio Pachón, coordinador de programas sociales del municipio del Peñón, a quien saludamos y damos la bienvenida a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo y al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Tenemos un programa para nuestros amigos peñoneros. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca habla el señor alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, sobre la buena noticia que beneficia a los habitantes del sector 6 de nuestro municipio en lo que tiene que ver con la aprobación de la institución educativa INEDRIS por parte de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la directora de Formación para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, doctora Mónica Valdés. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como hecho trascendental para la educación, calificó la Secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero, la firma del convenio que da vida jurídica a la Alianza Central por la Innovación Educativa, el cual fue suscrito entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los alcaldes de los 7 municipios certificados en educación, 3 universidades participantes y Pearson, Colombia. Conformar una alianza encargada de la operación, administración y gestión del Centro de Innovación Educativa Regional, CIER Centro, es el compromiso que asumieron los mandatarios de Chía, Guillermo Varela Romero, Facatativá, Luis Orlando Buitrago, Girardot, Diego Escobar, Mosquera, Adriana Lucía Melo, Soacha, Juan Carlos de Mocón, Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, Fusagasugá, Carlos Andrés Daza, José Ismael Peña de la Universidad Nacional de Colombia, Adolfo Miguel Polo, Universidad de Cundinamarca, Fernando Laverde, Fundación Universitaria del Área Andina y Luz Ángela Patricia Andrade de Pearson, Colombia, quienes liderados por el gobernador Cruz le apuestan a dejar una huella transformadora en la educación, tal como quedó en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Yo hubiera querido que el CIER se ubicara en Cajicá para darle participación a la provincia, pero por condiciones logísticas hemos hecho uso de un monumento departamental que se ha recuperado, el Palacio de San Francisco, en el patio Luis Carlos Galán, precisamente, afirmó el mandatario de los cundinamarqueses, Álvaro Cruz, y anotó que es un salto importante en la calidad de la educación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El director de la Unidad Administrativa de Vivienda Social de Cundinamarca, Johnny David Valderrama, informa que para atender la solicitud de algunos alcaldes municipales, la Administración Departamental determinó ampliar el plazo de presentación de proyectos a la convocatoria Mejoramiento de Vivienda Rural hasta el miércoles 31 de octubre a las 4 de la tarde. Para el caso de los proyectos que se pretenden dentro de la fecha de ampliación, es decir, antes del miércoles 31 de octubre de 2012, y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, la distribución de los recursos se realizará según el saldo disponible después de beneficiar a las propuestas presentadas en la primera fecha de cierre. Los interesados en participar deberán acercarse a la dirección de la UAE de Vivienda Social con el ánimo de establecer el valor del aporte económico que entregará el departamento para el cierre financiero del proyecto, de acuerdo al programa estratégico estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental, en cumplimiento de metas y resultados. En Fusagasugá, sala de redacción, el gerente del Hospital San Rafael de Fusagasugá, José Mauricio Álvarez Torres, anunció la apertura de servicios especializados para atención a las comunidades del área de influencia del centro asistencial. Explicó que el proceso se encuentra en etapa preliminar, pero que aspira a implementarlo en pocos meses, una vez que se concrete la adquisición de equipos y tecnología de alta gama. También será incrementado el número de camas en la unidad de cuidados intensivos, como también serán mejorados los servicios en buena parte de dependencias de la institución. Una vez completo el proceso, los usuarios gozarán de nuevos servicios de alta complejidad, además de una unidad de radiología, otra de neonatología y una unidad renal, lo que implica un nuevo desafío en capacitación constante en el campo médico, quirúrgico y neonatal. El anuncio fue entregado por el directivo en el marco de la Asamblea General Anual de Usuarios de Convida, al que estuvo como invitado y que se cumplió en el aula múltiple de la Universidad de Cundinamarca este fin de semana. En la reunión se trataron temas como renovación de los conformantes y asociación de usuarios como representantes de afiliados a las EPS, de veedores de sus derechos en salud y fortalecimiento del proceso de participación social. A su turno, el gerente de la EPS Convida, Javier Fernando Mancera, destacó la labor que adelanta el Hospital San Rafael en los municipios donde la entidad presta sus servicios ante el mejoramiento progresivo en atención que se viene dando en cada uno de los centros de salud. En Chía, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Chía, en cabeza del señor alcalde Guillermo Varela Romero, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, en colaboración con las instituciones públicas y privadas de la localidad, convocan, en el marco de la 27ª Semana Cultural de la Ciudad de la Luna, al Salón de Artes Plásticas y Visuales de Chía, con la finalidad de valorar y promocionar el arte tradicional y contemporáneo de nuestra región para impulsarlo al ámbito nacional y local. La exposición de los artistas seleccionados para la realización de dicho evento se realizará en las instalaciones de la Biblioteca David Ordóñez Rueda de la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, Autopista Norte, kilómetro 20 de Chía, durante los días 16 al 30 de noviembre de 2012. Ante la falta de tiempo, los organizadores han determinado dejar como libre la temática de participación por este año, con el fin de proporcionarle facilidades a los interesados en participar. La participación en el Salón de Artes Plásticas y Visuales de Chía 2012 está abierta a todos los artistas, amigos del arte, profesionales, aficionados, autodidactas, sin límite de edad, sexo, nacionalidad u otra calificación. Requisito imprescindible: habitar en la localidad de Chía. Quien vive, trabaja o estudia. Cada artista puede participar con una o dos obras máximo, en una o más secciones. El nivel de profesionalización de los concursantes. Maestros invitados de las artes plásticas y visuales, empíricos y o autodidactas de artes plásticas y visuales. En formación artística o amateur en las artes plásticas y visuales. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Chingaza Estéreo, 106.4 en el dial de su radio. El saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y para nuestro director Darío Sabogal Martínez y todos los colegas de las radios comunitarias de la red RECO. Nuestro invitado en esta mañana es el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Chingaza Estéreo y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial aquí desde el territorio del agua de Fomeque. Alcalde, se ha registrado con mucho beneplácito por parte de la comunidad del sector 6 la visita de los supervisores de la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la institución Inedris de la vereda San Lorenzo. Queremos que usted, señor alcalde, nos cuente sobre este tema. Para todas las personas del sector 6 y el área de influencia del Colegio de San Lorenzo, les quiero decir que la visita ha sido todo un éxito para la habilitación de 10 y 11 en el colegio. Hemos hecho unas inversiones importantes de adecuación, vamos a continuar haciendo otras inversiones de la construcción de dos salones, de los baños, de unas adecuaciones que hay que hacer ahí. Vamos a invertir alrededor de 18 millones de pesos más en materiales para la habilitación de este colegio. Queremos convertirlo en un colegio rural personalizado, con una nueva énfasis en el tema educativo que depende ya de cada estudiante y va a trabajar de una manera mucho más adecuada a las condiciones de San Lorenzo. Según las conversaciones con los supervisores, con el rector, con la comunidad en general, pues todo es tendiente a que vamos a tener la habilitación del colegio y que vamos a poder continuar dando la educación, inclusive mejorada, en esta institución. Entonces, pues nos complace que la Secretaría de Educación, con la colaboración de la doctora Piedad, del señor gobernador Álvaro Cruz, y todos, pues hemos podido... vamos a poder sacar este colegio adelante y poder continuar con los jóvenes en un buen nivel educativo que tengamos en esta institución. Con esta buena noticia, se recupera la integración de toda la comunidad en torno a esta institución educativa de San Lorenzo que beneficia a las veredas La Pastora, San Lorenzo, Potrero Grande, Ponta y La Moya. Sí, mire, había habido bastante desinformación, ha habido algunas personas que han querido hacer daño en este tema, pero yo, con hechos concretos, como que hemos invertido unos recursos inclusive antes de ser alcalde, hemos hecho unas ayudas en este colegio. Ahorita estamos haciendo unas ayudas y con la nueva administración del nuevo rector, entonces hemos podido trabajar de la mano. Creo que se están aclarando absolutamente todas las cosas y el mayor interés de la administración municipal y el mío propio es poder sacar este colegio adelante. Entonces, detrás de eso estamos, está en el plan de desarrollo que podamos continuar con este colegio y para la comunidad la tranquilidad de que tenemos las mayores intenciones, como lo hemos demostrado hasta el día de hoy, de poder continuar con las labores y mejorar las condiciones de educación de este colegio. Entonces, detrás de eso, pues espero que la comunidad ayude, contribuya a que este colegio salga adelante y que podamos tener una excelente calidad en la educación en este sector tan importante para el municipio de Fome. ¿Qué nos puede adelantar, señor alcalde, sobre su compromiso con la construcción de 3 nuevas aulas y 3 nuevos baños para este centro educativo? Precisamente hoy mismo están los ingenieros mirando el tema, dónde se va a hacer la construcción de estas aulas. Vamos a presupuestar cuánto nos cuestan. Yo aspiraría a que podamos invertir unos recursos todavía este mismo año, pero si la verdad están la adecuación de estas aulas, eso es muy grande, nos tenemos que pasar un proyecto y ver los recursos a ver si a nivel departamental o nacional podemos gestionarlos para que podamos hacer estas aulas y dotarlas de todo esto. Solo estamos haciendo los presupuestos, los diseños, para ver cuánto nos cuesta este tema. ¿Qué noticias hay para el municipio de Fomeque en lo que tiene que ver con el tema de educación? ¿Cómo va ese fortalecimiento de las diferentes carreras a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA? Pues esta semana nos reunimos con el SENA para mirar algunos temas particulares del municipio de Fomeque. Todo el tema de emprendimiento y de nuevas capacitaciones, como por ejemplo en construcción, el tema de panadería, el tema de manejo de alimentos, el tema de lácteos, todas estas capacitaciones se están haciendo. Hay unas que están para el año entrante, pero vamos a abrir un nuevo curso, por ejemplo, para gestores de salud, que es muy importante que en el casco rural, en el área rural, podamos tener unas personas que puedan hacer las atenciones básicas en el tema de salud, y vamos a apoyar este tema. Es un tema que ha quedado en el plan de desarrollo y que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida en nuestros campesinos. Tenemos las mejores relaciones, estamos mirando diferentes temas, vamos a fortalecerlos. Estoy invitando a todos los jóvenes que quieran acercarse a decirnos sus inquietudes con carreras que debamos tener en el municipio de Fomeque. Tenemos las mejores relaciones, las mejores intenciones para que los jóvenes podamos tener carreras afines con lo que a ellos les agrada y les gusta. Tenemos inclusive, hemos hablado hasta de mecánica de motos, poder tener cursos y poder sobre todo llegarles con el SENA al campo y poder generar un emprendimiento que tengamos los jóvenes y las personas que quieran estudiar tengan una nueva manera o nuevas alternativas económicas importantes para las personas del municipio de Fomeque. Señor alcalde, otro tema muy importante para los fomequeños. Trae usted un gimnasio al municipio de Fomeque. ¿Dónde va a funcionar? Pues la idea es que como complemento a las escuelas de formación, como complemento al tema recreativo en el municipio de Fomeque, vamos a traer un gimnasio completo para la ayuda de las escuelas de formación y las personas que quieran ir a hacer gimnasia y quieran ir a hacer aeróbicos. Pues es un tema privado, es un tema que a las personas del público les va a costar algunos recursos, algunos dineros, pero digamos que viene una persona que conoce del tema y unos instructores que saben de gimnasia y el tema rítmico. Le hemos asignado un espacio en el Politécnico, porque acordémonos que en el Politécnico tenemos escuelas de formación, ya vamos a tener un polideportivo allá. Entonces, digamos que es como complemento a todo esto que estamos haciendo por los jóvenes y también para las otras personas que quieran tener un tema recreativo o un tema de salud con esto. Eso complemento al Centro de Vida Sensorial, a las escuelas de formación, a todo lo que estamos generando allá en el Politécnico. Digamos que ahí vamos a tener nosotros unas inversiones importantes y una adecuación de unas instalaciones que tenemos para el servicio de toda la comunidad. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted por la oportunidad, a los 400, más de 400 jóvenes que tenemos haciendo deporte y cultura. invitarlos a que continuemos para que el municipio de Fomeque pues pueda tener, los jóvenes puedan tener nuevas alternativas y una sociedad con una mejor calidad de vida. El informe de la provincia de Oriente en Chingaza Estéreo con Raúl Villar Lara. Feliz día, compañeros de Recorriendo Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un llamado a los alcaldes del departamento para que cumplan con lo establecido por la Ley 4 de 1991 respecto de los informes de orden público en sus jurisdicciones hizo el director de Orden Público y Convivencia Ciudadana, Nelson Hostos Bustos. En este sentido, Hostos Bustos dio a conocer que de acuerdo con el artículo primero de la Ley 4 de 1991, por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones, los alcaldes deben remitir a la Secretaría de Gobierno el informe de la situación de orden público en su jurisdicción dentro de los 5 primeros días de cada mes, conforme al formato diseñado para este fin por el Ministerio del Interior. Asimismo, el funcionario agregó que la norma establece además que los informes deben tratar exclusivamente sobre situaciones gestadoras o fomentadoras de perturbación de orden público, con precisión de las medidas que se han tomado y de las que deban tomarse para conjurar la situación descrita, así como la solicitud de la ayuda o colaboración que sea necesaria. Igualmente, el artículo 3 de la citada ley se refiere al libro de novedades relacionadas con el orden público que deben llevar todas las entidades territoriales, el cual servirá de base para los informes de que trata esta ley. Finalmente, la ley se refiere a las consecuencias disciplinarias por el incumplimiento de la obligación contenida en los artículos descritos. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de fortalecer los procesos productivos agropecuarios de pequeños y medianos productores de Cundinamarca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural adelantarán entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre próximos la octava jornada de capacitación en procesos productivos en Puerto Salgar. El taller denominado Estrategias de Optimización del Sistema Básico de Producción Ganadera, con énfasis en inseminación artificial y buenas prácticas ganaderas, se adelantará en el Centro Internacional de Formación Agropecuaria CIFA, dirigido a 30 ganaderos, líderes comunitarios, pequeños y medianos productores, ganaderos adscritos o vinculados a empresas de economía solidaria, cooperativas, comités o asociaciones ganaderas municipales o regionales legalmente constituidas o juntas de acción comunal. Los líderes ganaderos provienen de los municipios de Cajicá, Caquesa, Chocontá, Facatativá, Fomeque, Guatavita, Manta, Medina, Quipile, San Juan de Río Seco, Sesquilé, Simijaca, Suesca, Tausa, Tena, Ubaque, Ubaté y Une. Una vez se finalicen esta etapa de capacitación, retornarán a sus sitios de origen e iniciarán el proceso de replicación, lo que beneficiará a los miembros de sus respectivas asociaciones, comités de ganaderos o juntas de acción comunal. La replicación de la experiencia es requisito para que el martes 4 de diciembre asistan al acto de clausura y entrega de los certificados que se llevará a cabo en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa de la Gobernación. En Facatativá, sala de redacción, más de 10.000 personas, sin importar la lluvia, gozaron durante 12 horas ininterrumpidas del primer concurso vallenato Ramiro Better, actividad que permitió a los facatativeños y visitantes de la provincia y la capital del país gozar de un evento folclórico en paz sin que la administración municipal sacara un solo peso del presupuesto. 8 agrupaciones en escena iniciaron el concierto de acordeones, presentando lo mejor de su repertorio en 3 temas a evaluar, donde el jurado calificó los aires de son, paseo, merengue y puya, pero ante todo, la conexión de los artistas con el público. En una segunda ronda pasaron 4 agrupaciones, las cuales presentaron el mejor tema y pusieron a deleitar al público, que entregó sus corazones y colmó de alegría la Plaza de Bolívar de Facatativá. Los ganadores de este primer concurso vallenato Ramiro Véter fueron Reinaldo Baldovino y José Villadiego. El segundo lugar se lo llevó la agrupación de Che y Javier Sarmiento, y en tercera posición se ubicó la nueva fusión vallenata. Pero la actividad cultural apenas estaba prendiendo motores al escenario. En Mano a Mano entraron en actividad Elkin Uribe y Javier Mata, quienes a juicio de los maestros del vallenato son la agrupación revelación del Caribe colombiano, y el acordeonero Mata se proyecta como el próximo rey vallenato a coronarse en el 2013 en Valledupar. En Zipaquirá, sala de redacción. Frente al evidente atraso en la ejecución de obras del Centro de Emergencias de Zipaquirá y la actual suspensión del contrato, el alcalde Marco Tulio Sánchez anunció que el proyecto se debe terminar y que el próximo año debe ponerse en funcionamiento. Para la ejecución del proyecto de el SOS, o Centro de Reacción a Emergencias de Zipaquirá, que se adelanta en la antigua plaza de mercado del barrio La Esmeralda, se celebraron 2 vínculos contractuales, el segundo de los cuales solo ha llegado a una ejecución del 10% de las obras contratadas por un valor cercano a los 700 millones de pesos y que se iniciaron en septiembre de 2011. Con base en este hecho y para avanzar en las obras, el gobierno municipal acordó con el contratista la liquidación bilateral del contrato en espera de poder adelantar nuevamente el proceso contractual y reiniciar las obras antes del mes de enero del año 2013. El propósito del alcalde Marco Tulio Sánchez es terminar las obras inconclusas y, además, adelantar la gestión de los recursos que se requieren para la finalización completa de la edificación. Escuchemos aquí en Recorriendo Cundinamarca las declaraciones del mandatario de los zipaquireños. Hemos programado una visita al SOS, que se viene desarrollando un proyecto de construcción en el sector del barrio La Esmeralda para el funcionamiento de las entidades de socorro y de atención del riesgo, como son la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos. Hemos venido a hacer una visita en la compañía de los organismos de manejo del riesgo, de sus representantes, miembros de la comunidad del sector del barrio La Esmeralda, de la Junta de Acción Comunal, del concejal Rafael Nieto, que es el concejal, digamos, aquí que representa al sector, y los funcionarios de la administración, para hacer una valoración al desarrollo de un proyecto que estaba en ejecución, que ha tenido inconvenientes en su desarrollo. De manera puntual, hubo dos contratos que se desarrollaron en la administración anterior. Ha habido inconvenientes con los contratistas. Hemos tomado la decisión del segundo contrato de liquidarlo de manera bilateral, de común acuerdo con el contratista, y la idea es terminar y concluir la presente obra. Hacen falta unos recursos adicionales que nos vamos a situar por parte de esta administración para terminar la obra de manera integral. Esperamos entregar en contrato la terminación de este proyecto en los meses que quedan. Ojalá lo podamos culminar antes de que cierre el mes de diciembre, adjudicar la licitación para que inicie a partir del mes de enero o febrero a más tardar la ejecución del proyecto integral. La idea es que eso tenga por lo menos, yo creo, unos 6-8 meses más o menos de plazo de ejecución, para por allá más o menos hacia el mes de septiembre o máximo octubre poder entregar en funcionamiento este importante proyecto. La idea es socializar y concertar con los diferentes actores que intervienen en este importante proyecto que le va a servir a la comunidad. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida como nuestra invitada especial a la doctora Mónica Valdés. Ella es la directora del programa de formación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. para América Latina y el Caribe. Doctora Mónica Valdés, muy buenos días, bienvenida a las 25 más importantes radios comunitarias del departamento de Cundinamarca. Buenos días para ti, Darío, y para todos los colegas que hasta ahora están trabajando por articular los municipios de Cundinamarca a través de tu programa. Hemos recibido una invitación muy especial, un premio, un estímulo a la producción radial comunitaria, titulada Historias de Cerca para Escucharse Lejos y liderada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que usted representa en América Latina y el Caribe y que usted es, digamos, nuestra madrina por ser colombiana y ser nuestra compañera en estas luchas radiofónicas aquí en el centro del país. Mira, Darío, se trata de un concurso hermoso que busca conocer cuál es la producción, la creatividad de las radios comunitarias, populares, educativas de nuestro continente. Realmente es un esfuerzo articulado por tres entidades, que es la revista Bostezo de España, de Valencia, ALER, que es otra red de radios comunitarias y educativas, y el programa de formación de AMARC, que es la red de radios, de emisoras, de colectivos de comunicación en América Latina y el Caribe. El espíritu es que esfuerzos como este que hace Recorriendo Cundinamarca y el de muchas otras emisoras en nuestro país y en los 18 países que hacen este esfuerzo de dar una comunicación con participación ciudadana, logre reunir sus producciones y hacer un balance de los temas, de las agendas, de los formatos y del tipo de lenguajes que estamos narrando para que nuestro continente tenga, digamos, una nueva opción, nuevos referentes de información y de programas sobre los derechos sociales y los problemas que nos aquejan. Doctora Mónica Valdés, directora de formación de AMAR, démosle un vistazo a los 15 años que lleva la radio comunitaria colombiana. ¿Qué opina usted, qué balance hace usted de esta actividad comunitaria que se realiza a lo largo y ancho de nuestro país? Mira, ha sido un esfuerzo gigantesco, muy grande, para lograr reconocimiento, para lograr ser escuchados. Gracias a esos esfuerzos y a la asociación y a la gran alianza de radios que logran articularse para hacer una voz más fuerte, tenemos 15 años en Colombia de radio con participación de la ciudadanía. Esto tiene muchas maneras de leerse, de entenderse, de interpretarse. Yo sencillamente quiero dejar aquí en Recorriendo Cundinamarca tres ideas. Una, hemos logrado que la ciudadanía tenga una agenda de temas que no aparece por la radio comercial. Es una agenda de temas que habla del territorio, que habla de la salud, de la educación, de la vivienda, del turismo social, de las alternativas de desarrollo, que hoy por hoy son desplazadas o ignoradas por la, digamos, la gran prensa, y que afortunadamente la radio comunitaria ha logrado instalar en las audiencias y los públicos latinoamericanos. Otro segundo balance, otra segunda idea, es que hemos logrado ya un marco normativo y jurídico todavía imperfecto, todavía con muchas posibilidades de mejoría, pero que ha instalado, digamos, en todas las legislaciones de América Latina, algunas menos, algunas más, la idea de la necesidad de lograr un equilibrio en el sistema de medios de información y comunicación que tiene al alcance de ciudadanos para informarse, para expresarse y para compartir su derecho a la comunicación y a la información. Y por último, yo creo que hemos logrado encontrar en el escenario de la radio comunitaria una posibilidad de encuentro y diálogo social con las organizaciones sociales de base, con los movimientos sociales, con los gobiernos departamentales, municipales, locales y toda esa sociedad civil que tiene necesidad de encontrar un espacio de diálogo y que en muchos escenarios se ve limitado. Entonces la radio logra contarnos qué están haciendo los jóvenes y qué les preocupa. Nos logra hablar del movimiento ecologista, las mujeres que trabajan en el tema de género, la población LGBTI, las etnias, lo que sucede con los artesanos y los gremios, sindicatos, estudiantes. Entonces es un espacio realmente de diversidad y de articulación social muy significativo para cuando queremos trabajar en función de mejorar la calidad de vida y el desarrollo. Hace unos meses la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMARC, organizaron en Colombia una mesa de comunicaciones con participación de los actores de la radio comunitaria, de la radio participativa. ¿Qué balance y qué propuestas quedaron de esa mesa de comunicaciones? Sí, Darío, afortunadamente tuvimos una importante presencia de Cundinamarca y de todas las regiones que están representadas en AMARC. En Cundinamarca hicieron presencia varias de las emisoras que ahora emiten y producen este informativo, y logramos varias cosas. Fue a inicios de marzo, logramos por una parte encontrarnos más de 80 expresiones de radio comunitaria, todas muy distintas, desde los municipios y desde las ciudades capitales. Articulamos una agenda en términos de temas para formación, temas para la gestión, temas que aquejan muchísimo a las radios para lograr su legitimidad en el escenario de la legalidad colombiana, pues que tiene muchas exigencias. Hacer radio comunitaria no es fácil, es difícil, necesita un gran apoyo de la ciudadanía, de los gobiernos, de la empresa privada, para lograr ser sostenible, y eso fue uno de los temas que tratamos. Y por otro lado, conformar un equipo de trabajo con representación nacional que logró 5 representantes y un representante nacional que es Miguel Córdoba, de las radios de Nariño y de Putumayo. Está como representante de la red de mujeres Rosa Leonor Fonseca, que es de las radios de Caquetá, y luego 5 representantes de la zona Caribe, de Antioquia, Eje Cafetero, de Bogotá y Cundinamarca, de Casanare y los Llanos Orientales, y de los Santanderes. Entonces, en todo este contexto, pues no es fácil, porque es una red que no tiene recursos propios, entonces tiene que reunirse con base en sus propios esfuerzos. Pero digamos que ya estamos en un diálogo con América Latina gracias a esta mesa nacional. Desafortunadamente, Darío, tú sabes bien que a los 15 días de haber terminado nuestra asamblea, es asesinado Argimiro Cárdenas, un compañero de la radio de Risaralda, y eso afectó y nos generó un duelo colectivo, porque él acababa de salir de nuestra asamblea y puso en evidencia su muerte, la gran vulnerabilidad que tienen los comunicadores comunitarios, y pues ese crimen todavía no ha sido esclarecido, pero lo consideramos como una afrenta al derecho a la información y a la libertad de prensa, como así se expresaron en aquel momento el Ministerio de que el Ministerio de Cultura, las redes de periodismo independiente, así como la Federación de la Libertad de Prensa y la Reporteros Sin Fronteras en Colombia. Doctora Mónica Valdés, volvamos sobre el premio de producción radial Historias de Cerca para Escucharse Lejos. ¿Cuáles son las bases de este concurso latinoamericano patrocinado por AMARC? Sí, tanto AMAR como ALER y la revista Bosteto, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, AECIP, queremos invitar a todas las radios comunitarias, populares, educativas, que hacen presencia en América Latina, para que nos envíen sus producciones. No importa el formato, lo importante es que envíen el MP3, a un correo que ahora me vas a ayudar a recordarle a la audiencia, y que tiene sencillamente el objetivo de entregar producciones cortas que podamos compartir. mostrar una ficha de quiénes hicieron esta producción, dónde, cuándo, su objetivo, y compartir así una página web, tanto de AMARC como de la revista Bosquejo de España, qué se está haciendo en términos de producción sonora y qué, digamos, qué relatos estamos escuchando en América Latina de la mano de los productores locales, de los municipios, localidades que hacen radio comunitaria. Si tú me ayudas, Darío, a recordar el correo electrónico donde se puede enviar la producción radiofónica. A ver, dice que las producciones deberán enviarse en formato MP3 a la siguiente dirección: concurso@bostezoradio.com. No olvidar que Bostezo se escribe con Z y que esta es la revista que es el socio, pues que realmente gestor de esta idea, que nos asociamos junto con él y a Mar para fortalecer esta convocatoria. Y ya tenemos producciones que han llegado de Chile, de Uruguay, de México, de Guatemala. Estamos a la espera de encontrar producciones de Colombia y de todo el mundo andino que pues tiene una sonoridad, tiene una música regional, unos temas, unos acentos muy particulares que queremos compartir y mostrar cómo desde todos los rincones de esta América Latina estamos contándonos, estamos relatándonos desde esa historia diaria y cotidiana que personas como ustedes, Darío, registran a diario y le entregan a los públicos y a las audiencias esa posibilidad de participar y de encontrarnos a través de la radio y generar, digamos, una mejor y más amplia democracia en nuestro continente. ¿El plazo de entrega cuándo vence, doctora Mónica? Hasta el 15 de diciembre pueden enviar sus producciones, pueden ser producciones que hayan realizado durante el año o que hagan en función del concurso. Y ya para el mes de enero del 2013 estaremos anunciando los ganadores, se van a entregar los reconocimientos que logramos con el esfuerzo de cooperación de la Agencia de Cooperación Española para que estas radios pues mejoren su dotación técnica y su infraestructura. ¿Y qué criterios de evaluación serán tenidos en cuenta para esta valoración, para esta escogencia de las producciones finalistas que AMAR y las organizaciones que le acompañan como la Asociación Bostezo y las emisoras españolas y latinoamericanas vienen realizando? Pues mira, hemos hablado con la revista Bostezo, con Aleria Marc, de poner unos criterios bastante sencillos de cumplir para que sea una posibilidad de amplia participación. Básicamente, que haya originalidad, creatividad, sentido de lo colectivo y que a partir de estas producciones pues podamos tener una calidad también técnica. Ya hemos superado esa idea de que la radio comunitaria debe ser una radio que con problemas técnicos, una radio pobre. No, la radio ya comunitaria está inspirando a la comunicación en el mundo entero sobre formas de contar, de narrar. Hay formatos de radionovela, hay formatos de radioclip, hay radioarte, hay informativos, hay magazine, hay radio humorística, digamos. Queremos que ese criterio de la originalidad muestre el abanico de opciones creativas que estamos logrando, es decir, no solamente tenemos una radio comunitaria con participación e incidencia en el nivel cultural, político, social, sino que también estamos logrando generar una estética para esa manera de entender y compartir contenidos a través de ese gran medio que tenemos, que es la radio, donde se logran muchos lenguajes y muchas maneras de contar. Doctora Mónica, ¿y cuáles son los premios que recibirán las radios o los trabajos seleccionados en estas producciones y en este gran concurso premio de producción radial Historias de Cerca para Escucharse Lejos? Los organizadores del programa del concurso no han estimado un precio, una entrega monetaria, sino una entrega en equipos, en equipamiento y en infraestructura apertura para la radio, básicamente con toda una serie de dispositivos de apoyo para que son tan útiles para nuestras emisoras, tanto para guardar o archivar ese archivo sonoro diario que tiene que soportar la radio, como en equipos de registro de audio de alta tecnología. Entonces, una vez sean recibidos los premios, perdón, las producciones, estaremos informando a cada uno, pues, los ganadores y los premios a los que ha sido reconocido. Y estos premios además contemplan un recurso para los envíos a cada uno de los países, donde hasta por 60 euros en el término de la distancia que implique el envío de estos premios. Muy bien, doctora Mónica Valdés, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR, directora del programa de formación para Colombia, América Latina y el Caribe. Le agradecemos muy gentilmente su participación aquí en Recorriendo Cundinamarca, pero antes de despedirla quisiéramos conocer qué opina usted de este ejercicio que hace la radio comunitaria de Cundinamarca, unida todas las mañanas en este informativo que se difunde ampliamente en los 116 municipios de nuestro departamento. Darío y queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les cuento que yo soy una fiel seguidora de este informativo desde la primera emisión hasta hoy. Primero lo recibía semanalmente por correo electrónico y ahora lo escucho en vivo vía internet. Es un esfuerzo maravilloso de pensar la región desde las radios comunitarias, de articular los gobiernos locales y las ciudadanías. Me parece importantísimo que Recorriendo Cundinamarca hace una oferta en términos de agenda diaria del departamento y nos da cuenta de cómo se mueve, de cómo es activo, de cómo muchas veces los ciudadanos no saben qué está pasando en sus territorios, y este programa lo posibilita. Y además es un ejercicio periodístico de colaboración, de trabajo colectivo, demostrar que podemos ser más fuertes cuando estamos en alianza, y creo que es una gran enseñanza para todo el periodismo regional en términos de todo lo que se puede lograr cuando tenemos una posibilitamos el viaje en el departamento a través de la información. Así que los felicito, sé que es un esfuerzo diario, constante, intenso de quienes hacen la comunidad en el departamento y también del respaldo que tienen de parte de las autoridades locales, municipales y departamentales. Así que los felicito, un gran abrazo para sus oyentes y para todos los productores que a diario hacen este esfuerzo maravilloso de Recorriendo Cundinamarca. Doctora Mónica Valdés, directora de formación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR para América Latina, el Caribe y Colombia, muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy. A ustedes muchas gracias. Hasta luego, Darío. Escucha. Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? El municipio de Sopó ha sido seleccionado entre los finalistas del premio Construyendo Sueños por la participación de niños, niñas y adolescentes en planes de desarrollo 2012-2015. Según la información enviada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Colombia Líder, hasta el 31 de julio de 2012, recibieron 193 postulaciones de alcaldes y 11 de gobernadores, las cuales fueron examinadas por los consultores de Colombia Líder, así como por un equipo de docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de seleccionar las 5 preseleccionadas en cada una de las categorías establecidas en las bases del premio. Surtido este proceso, la experiencia presentada por el municipio de Sopó ha sido seleccionada como una de las mejores experiencias en la categoría 2 municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes. En estos momentos, el jurado se encuentra evaluando las 25 postulaciones preseleccionadas con el fin de establecer las 3 mejores experiencias para cada categoría. Y en otras informaciones, también les cuento a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca que se realizó el pasado 20 de octubre el concurso interdepartamental de bandas marciales Copa Cacique Sopó 2012. Este certamen estuvo organizado por la Administración Municipal en cabeza de la Subsecretaría de Cultura. Se contó con la participación de bandas marciales representantes de Cajicá, Sopó, Guasca, Gachancipá, Bogotá, Chía y Tocancipá. En la categoría infantil única, la ganadora fue la banda músico marcial Fray Francisco Chacón de Sopó. En juvenil única, el premio al primer puesto fue para la banda músico marcial de Gachancipá. Y en la categoría semi-especial ganó la banda músico marcial Diosa de Chía. Se entregó un estímulo a las tres mejores bandas en cada categoría, y la premiación total de este concurso ascendió a 9 millones de pesos. El jurado estuvo conformado por los maestros Julián Román, Shamir Camejo, Diego Rivera y Sebastián Rodríguez. Ellos, para evaluar, tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, puntualidad, presentación personal de los integrantes y director, voces de mando, tambor mayor, bastón mayor, control artístico y precisión técnica, precisión rítmica, ritmo y tiempo. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo que tengan un muy feliz día a todos ustedes y sigan conectados a cada una de sus radios comunitarias. Saludo cordial a nuestros amigos de La Paz Estéreo del Peñón. Adelante con la información. Muy buenos días, Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros compañeros de las emisoras comunitarias de la red Recorriendo Cundinamarca. En la mañana de hoy nos acompaña Jesús Antonio Pachón, coordinador de programas sociales del municipio del Peñón, a quien saludamos y damos la bienvenida a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo y al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a La Paz Estéreo y a los periodistas que enlazan a las 25 emisoras del centro del país y a todos los radioescuchas del magazine Recorriendo Cundinamarca. Don Jesús, en el día de hoy, viernes 26 de octubre, tenemos una actividad aquí en nuestro municipio. Cuéntenos de qué se trata este programa que tiene organizada la Oficina de Acción Social para nuestros amigos peñoneros. Sí, Mary, en el día de hoy vamos a tener el pago del programa Más Familias en Acción, el quinto del año. Y las personas que deben asistir son aquellas que hayan cumplido sus compromisos en salud y educación durante los meses de julio y agosto. Estas personas son las que deben de asistir. Los listados están en la oficina y los vamos a hacer públicos también allá en el kiosco donde va a ser la reunión en el día de hoy. ¿Qué otros temas estarán tratando en esta asamblea general el día de hoy? Sí, aprovechando que vienen la mayoría de las familias a hacer su cobro, también les vamos a aclarar un poco sobre las nuevas inscripciones que vamos a tener próximamente. Entonces ahí les vamos a decir realmente qué son los requisitos que se van a tener en cuenta para estas nuevas inscripciones. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir estas familias para ingresar al programa Más Familias en Acción? Sí, el programa Más Familias en Acción del Departamento de la Prosperidad Social. Tenemos algunos requisitos que son muy importantes, como es, primero, pues que las familias estén en la reunidos. Estas personas pues son inscritas sin ninguna necesidad de que tengan un puntaje, cualquier puntaje que tengan no interesa. Solamente es que estén inscritas, que tengan niños menores de 18 años estudiando. Esto para los de la reunidos. Para las personas, para los de que tengan un puntaje menor a 29.03 y que vengan en los listados, pues también pueden ser inscritas. Pueden ser inscritas también todos los desplazados que tengan también sus niños menores de 18 años, pueden ser inscritos en el programa. Lógicamente tienen que estar estudiando, y pues esos son indígenas, pero aquí pues no hemos encontrado ningún indígena que quiera inscribirse o que esté inscrito, pero si llegara a estar, pues se hace la inscripción común y corriente. Estos son los tres grupos que se tienen en cuenta para la inscripción. Familias con niveles bajos de 29.03 y familias en la reunidos, igualmente las familias desplazadas. En nuestro municipio, ¿cuándo se estarán realizando estas inscripciones del programa Más Familias en Acción? Sí, señora, de acuerdo al cronograma que nos han enviado del DPS. Para nosotros en el Peñón Cundinamarca tenemos las inscripciones los días 1, 2 y 3 de febrero del 2013. Entonces, como les he venido diciendo ya en varias reuniones, para que alisten todos los documentos que se exigen, como son registros civiles. Todos estos documentos deben ser originales y fotocopia, registros civiles para todos y tarjeta de identidad para los mayores de 7 años. Para los mayores de 14 años ya deben de tener la nueva tarjeta de identidad, sus certificados de matrícula y lo de salud, los que tengan sus carnet de salud y control de crecimiento y desarrollo para los niños menores de 7 años. Y lógicamente que la cédula original y la fotocopia de la madre titular. Estos documentos que se van a exigir para esta inscripción. Bueno, Jesús, entonces muchísimas gracias por su información para nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca y que tenga un feliz día. No, a ustedes muy amables por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Y pues más adelante os estaremos comentando a medida que va llegando la fecha de inscripción, estaremos solicitándole de pronto nuevamente los medios para poder comunicarles a toda la población del Peñón Cundinamarca cómo se va a hacer y dónde las inscripciones. Y bueno, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y un feliz día. Claro que sí, en el día de hoy también tendremos diferentes actividades aquí en nuestro municipio. La Oficina de Asuntos Municipales de la Gobernación de Cundinamarca, conjuntamente con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Escuela Superior de Administración Pública estarán realizando la capacitación sobre control fiscal participativo, mecanismos de participación, entes de vigilancia, control y rendición para puesta en marcha de veedurías ciudadanas. Este evento será hoy, viernes 26 de octubre, a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura de nuestro municipio de El Peñón. Esta invitación la está haciendo llegar el doctor Daniel Mauricio Meneses Naranjo, personero municipal. Hasta aquí nuestra información desde El Peñón, Cundinamarca. Desde La Paz FM Estéreo les informó Luzmeri Escobar. Sigan ustedes Víctor Manuel y Jenny Patricia recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día para todos! Llegamos al final de esta emisión hoy viernes. Mañana es el gran resumen semanal con los hechos más relevantes de Recorriendo Cundinamarca. Los invitamos a escucharlo en el horario acostumbrado. Gracias por su sintonía y un muy buen día. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.